La radio que nos une y como te decíamos recién, nos vamos a entrevista, Karim. Sí, así es. Vamos a estar hablando de un hecho que ocurrió este fin de semana con Gendarmería. No sé si recuerdan el hecho. Sí, sí, que tiene que ver con violencia institucional, ¿no? Bueno, además reflejaban las redes sociales esto, ¿no? Nos íbamos a noticiando por ese medio, ¿no? Sí, tiene que ver, bueno, vamos a decirlo rápidamente para hacer un recorrido. Estamos hablando de que Gendarmería Nacional, durante el fin de semana, creo que fue el día sábado a las 6 de la tarde, violento, podríamos decir, a menores de edad que estaban realizando un mural en las inmediaciones del colegio 17 de agosto, si no mal recuerdo. Pero para hablar de esto que ocurrió y cómo sigue también la causa, la tenemos a María Romano del otro lado. Ella es mamá de uno de los chicos, para que nos cuente qué pasó. María, buenos días, ¿cómo estás? Hola, chicos de Nexo, ¿cómo andan? Buenos días a ustedes y a toda su audiencia. Bien, preocupados, ¿no?, por esto que ocurrió. Contanos cómo fue, qué pasó. Bueno, como fue, yo ya los puse en las redes, porque lamentablemente una locura lo que hicieron. Aclaro que no estaban todos pintando, estaban mirando, especialmente mi hijo, estaban mirando cómo estaban, habían empezado un pibe había empezado a pintar un mural ahí al costado del colegio, uh-huh. Ellos estaban sentados. Tranquilo, como cualquier grupo de adolescentes que está compartiendo una tarde, porque eran las 6:30 de la tarde, no eran las 2 de la mañana, una tarde, mirando cómo estaban, otro pibe había pintado un graffiti, un mural. Uh-huh. Cuando estaban ahí sentados, bueno, llega la camioneta de Gendarmería, se bajan, o sea, con agresividad, porque apuntándolos, una locura lo que estoy contando, pero sinceramente no, todavía no salgo de mi... Obviamente está hecha la denuncia, ¿no? Apuntándolo, uno de los chicos se asusta y se quiere ir, cargan el arma, lo apuntan y le dice, quédate quieto, te meto un escopetazo, que ya ahí ya es un asco. La verdad, uh-huh. que es lamentable que las personas que nos tengan que cuidar, que se supone que tienen que cuidar a toda la sociedad y a los menores también, obviamente, hayan pasado por esto. Después, bueno, la famosa requisa, le hacen sacar las zapatillas, le revisan las cosas, buscando no sé qué, porque solamente uno de ellos tenía pintura. Uh-huh. Mi hijo, lo hicieron poner contra la pared, como si fueran delincuentes, no sé, asesinos. Le proporciona una patada. Bueno, en un momento uno que estaba bastante exaltado, el señor este, porque así llamarlo, le pega una patada a un amigo y a él también, le dice que estás cómodo, entonces le proporciona una patada en las piernas, abriéndosela más. Después mi hijo, cuando se pone nervioso, es como que suspira o se le cierra el pecho, ¿viste? Y le dice que estaban de espalda, le dice que te estás riendo, lo agarra de los pelos. Y aparte, si se hubiesen estado de los mismos nervios, yo a veces me pongo nervioso, me largo a reír, uh-huh. lo agarra de los pelos y le da, pero con saña, tres veces, le golpea la cabeza contra la pared, le rompe un diente, y de hecho ahora se le está quebrando otro, tiene medio quebrado el otro diente también, marcándole la cabeza. Bueno, ahí cuando Luca le dice, para que soy menor, porque que no estoy haciendo nada, porque me golpea, mirá lo que me hicieron, bueno, se ve que otro falló en sí, de estos señores, y lo hacen dar vuelta, lo miran y le dicen, acá ustedes no pueden pintar, y se suben al camionete y se van. Los uh-huh. chicos ahí se miran, a ver si estaban todos medianamente bien, lo miran a Luca a ver cómo estaban, y ahí justo ahí en ese momento me entero por WhatsApp que me llama, me escribe mi hijo diciéndome lo que había pasado, y obviamente que como mamá me fui al lugar, y ya hice la exposición el día sábado, después medicina forense. Y bueno, terminé mi sábado, que estaba produciendo mi emprendimiento para entregar los pedidos del día domingo. Terminé volviendo 1:30 de la mañana con mi hijo roto. Y acá estamos. Una locura, la verdad, una locura. En ese momento mi hijo sube, o sea, se comunicaron un montonazo de adolescentes, porque son adolescentes, hijos de familias de Villa Allende y de Mendiolaza. Mi hijo, a mí especialmente, me conoce muchísima gente después de muchísimos años de tener comercio y de haber estado casi 6 años frente a la Cámara de Comercio. A mi hijo lo conoce todo el mundo, muchísimo, porque son hijos de familias tradicionales de Villa Allende, no son delincuentes. Lo he criado con valores, él sabe muy bien. Me parece, la verdad, espantoso, espantoso, porque quiero creer que no está para eso. Tampoco meto todo dentro de la misma bolsa, porque no quiero creer que no todos los gendarmes son iguales, pero quiero creer que no están estos señores acá para eso. Hay otras cosas más importantes, y de hecho, golpearlo con tanta saña, menores de edad que estaban sentados mirando cómo otro estaba haciendo un mural. Entonces, la verdad que acá a los adolescentes todos les echan la culpa, y de diferentes tratos sociales, ¿no? Que los niní, que esto, que el otro. ¿Alguien piensa en qué quieren o alguien les pregunta? Me parece que está todo tan mal, tanta violencia, instituciones, violencia a la gente. ¿Qué es lo que le estamos dejando a nuestro futuro? Uh-huh. O sea, es una locura lo que han hecho. A ver, lesiones leves, abuso de autoridad. Quiero creer que hay justicia. Quiero creer que hay una justicia. Por más que alguien se haya comunicado conmigo, me haya dicho, ¿cuándo viste que hubiese salido algo a favor de...? Lamentable, es un asco, la verdad que es repulsivo todo esto. ¿Qué deberían? Y si se le escapaba, porque el arma estaba cargada. Cuando el pibe Félix se asusta y que se quiere ir, cargan el escopeta, el carabino, como se llame esa arma que tiene en las manos. Y si se le escapaba la bala, y si a mi hijo le golpearon, en vez de golpearle la frente, el pómulo, el romperle el diente, se le iba la... Y me lo desmayaban o me lo desnucaban o lo que sea. Hace 2 años atrás, Luca recibió un robo donde le gatillaron la cabeza en la Avenida del Carmen, en la esquina, en la pasarela de donde está el centro de jubilados. Yo en ese momento agradecí al móvil policial que pasó. Gendarmería, ¿dónde estaba? Hoy por hoy, imagínate qué es lo que piensa mi hijo. Que el delincuente esté suelto. El delincuente que le gatilló la cabeza con un arma esté suelto. Y ellos, por estar sentados, porque estaban sentados, mientras otro estaba haciendo un mural, no estaban nada. Mi hijo no vandaliza, no rompe. Un pibe que no sale de noche porque no sale, porque no le gusta salir. Eran las 6:30 de la tarde. Es una locura lo que han hecho, una locura. No se justifica la violencia bajo ningún punto de vista, ¿no? Y qué lamentable que aparte tengan que escudarse en ser menores de edad para resguardarse un poco. ¿Cómo? No, que digo que qué lamentable que también tengan que escudarse en que son menores de edad para resguardarse un poco, porque entiendo que cuando ellos le dicen somos menores de edad, ahí frena la violencia, ¿no? Por parte de Gendarmería. Es que, a ver, yo a mi hijo lo crié, él sabe muy bien y hablo continuamente con él y soy una madre hiper presente, a veces demasiado presente. Y obviamente, vos lo ves grandote, pero tiene 15 años. Y obviamente que voy a sacar uñas y dientes por mi hijo, por los amigos y por todos los adolescentes, porque los que están, pues no es. Después de eso, varios pibes conocidos, de familias conocidas de acá, se han animado a decirme, che, a mí también me apuntaron con el arma. ¿Qué estamos dejándole a nuestros chicos, a nuestro futuro? Sí, claro. Es una locura, es una locura lo que han hecho. Uh-huh. Yo quería pasar un fin de semana tranquila, como cualquier persona que tiene su emprendimiento. Mi hijo se iba a la casa de un amigo y terminó todo diferente porque tres loquitos, porque otra cosa, que se pasaron de rosca, me dijo uno, una persona, un personaje que me comentó. Lamentable, un horror, la verdad. Y obviamente que se hizo la denuncia, obviamente que esto es algo también a nivel estatal, que se tienen que replantear muchas cosas. Mari, ¿han hecho la denuncia en la policía de Córdoba o dónde la ejecutaron? No, la denuncia está hecha ese mismo sábado, fui a la policía de Córdoba, acá en la comisaría 23, exactamente. Y después veremos cómo sigue todo esto. Pero me parece que es gravísimo y aclaro que ya lo sabe todo el mundo tiene mi número de teléfono. Obviamente que también lo voy a tratar en Consejo Deliberante porque me parece que es algo aberrante que adolescentes que no son así, y te lo digo más, así se han estado haciendo alguna porquería que no lo estaban haciendo porque son pibes sanos, no deberían haberlo golpeado de la forma en que me lo golpearon. No, no hay justificación en ese caso, María. Te saludo acá, Adrián Gambarte, porque deberían llamar a los padres primero que nada. En este caso, esto suena como que está todo mal hecho, digo. No hay un procedimiento, porque en este caso, si no hay un registro, no hay un registro, en apariencia se fueron las personas. Quiero creer que acá cuando trajeron a Gendarmería y a la gente esta, a ver, ustedes saben muy bien que yo en mis 6 años, y lo pongo de ejemplo, en mis 6 años que estuve bregado por la seguridad de Villallende, y lo voy a seguir haciendo porque soy ciudadana que elegí Villallende para vivir y para criar a mi hijo. He colaborado continuamente bregando por la ciudad, por la seguridad de los vecinos, de los comercios, siempre lo que he estado a mi disposición, he estado presente y soy una persona presente y consciente de todos los hechos que están pasando. Pero esto es imperdonable. Esto no. Sí, y el lugar que también le estamos dando, ¿no?, a Gendarmería Nacional. Al final, ¿cuál es el rol que viene a ocupar acá en la localidad de Villallende, ¿no? Porque tenemos policía y seguridad ciudadana. Claro, ¿qué instructivo tenían? ¿O con qué? ¿Qué se les pasó a ese equipo por la cabeza? O sea, es lamentable. Es lamentable. Mari. O sea, supongo que ya lo han pasado. Quiero creer de que han iniciado, tengo entendido, mejor dicho, que han iniciado una investigación. A mí, mi hijo, yo ahora tengo que hacerle una dentadura porque no contaba con eso. Es un espanto, o sea, y el momento de decir, bueno, la sociedad está acostumbrada a decir, ay, pero está vivo. No le hicieron, bueno, pero le rompieron el diente, lo golpearon, le reventaron la cabeza donde la paren, pero lo tenés vivo. ¿Qué estamos haciendo como si tuviésemos, claro, como si tuviésemos que conformarnos porque están vivos, ¿no? Después de tantos abusos policiales que terminaron muertos. Tenerle miedo, yo no les tengo miedo, porque soy una ciudadana que no hago al contrario. Vuelvo a repetir, colaboro con las fuerzas de seguridad un montón. Lo que esté a mi alcance. Mari. Pero estas cosas no. No. Excede cualquier tipo de límite. Y como sociedad, de decir, che, no voy a hacer nada porque tengo. A ver, dejémonos de mirar tanto el cielo y miremos un poco las raíces que estamos dejando. ¿Qué le estamos haciendo? No hay un lugar donde los chicos tengan para decir, no. A ver, ellos se expresan. ¿Por qué? Porque andan vestidos, de la forma en que andan vestidos. Cuando mi hijo cumplió 15 años, yo fui la que le regalé y le hice el arito, el huequito en la oreja y nos pusimos los dos el mismo aro. ¿Por qué andan vestidos con una gorra o con un buzo grande? O porque es la moda. Dejémonos, a ver, ¿qué están haciendo? Pues no me incluyo. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué? Por portación de cara. pero se les, es una locura lo que hicieron estas tres personas, y una especialmente, la que le reventó, la agarró tres veces, golpearle la cabeza. Sí, sí, no. Es inhumano, Mari, lamentablemente tenemos que dejar la entrevista acá porque ya se nos fue el programa, pero... Agradezco porque la verdad lo estuve pensando, yo sé que ustedes estuvieron desde el momento uno, les mil agradezco de corazón y siempre están, pero esto se tiene que, se tiene que saber. Uh-huh. Sí. Porque la cantidad, porque no es de ellos solos, porque los pibes también después se animaron a decir, ay, a mí también me pasó, y a mí esto, y a mí esto. No quiero chicos con miedo, quiero chicos, y que confíen en sus papás. Y en la seguridad, ¿no? Que para eso está también. Y en la seguridad. Claro, exactamente. Yo quiero que ahora que mi hijo quiero salir tranquila, que mi hijo sea a las 6 de la tarde, porque a las 8 de la noche ya está en mi casa. 8 de la noche, te estoy diciendo, no estoy diciendo que vuelve con 15 años a las 2 de la mañana. 8 de la noche él ya está en casa. Que salga tranquilo, que si quieren estar con sus amigos a la vera del arroyo, ahí compartiendo, estén tranquilos, porque no son delincuentes, son hijos de familias tradicionales de Villacende y de Mendiolaza, y todos conocidos. No son ningunos delincuentes. Y quiero creer que esta gente está para otra cosa. No para esto. Bueno, ojalá que haya justicia con este caso también. Te mandamos un abrazo enorme y bueno, te agradecemos obviamente por este rato con Radio Nexo. Gracias, chicos. Buen día a todos. Bueno, hasta ahí María Romano. Ella es mamá de uno de los jóvenes agredidos el pasado sábado por Gendarmería Nacional. 6:30 de la tarde, al frente del colegio 17 de agosto. Estaban viendo cómo hacían un mural en una de las paredes, y Gendarmería, de forma violenta, como nos tiene acostumbrados la fuerza policial o la fuerza de seguridad, lamentablemente, terminó amenazando, terminó golpeando a estos chicos. Justamente el hijo de María, le golpearon tres veces la cabeza contra la pared, le rompieron un diente, todo por no estar haciendo nada. Ella dice, estaban sentados. Y así hayan estado haciendo un mural con o sin autorización, ponele, ¿no? No tienen por qué reaccionar de forma violenta. No tienen por qué tener ese proceder, ¿no? Exactamente. Un procedimiento a seguir, no es con violencia, no es de la forma. Seguimos hablando de abuso de nuestra seguridad, que debería bregar justamente para lo que están en sus funciones y terminan haciendo todo lo opuesto. 1:04 de la tarde en todo el país, nos quedamos sin tiempo, nos vamos, gente. Me quedé pensando, ¿no? Y ahí me tildé un poco. Momento de irnos, nos vamos, Piña. Nos vamos, bueno, tremendo, la verdad, la...